Buenas tardes, doña José, ¿qué está haciendo? Pues aquí, mijita, leyendo el periódico, que cada vez hay gente más loca en este mundo. Comparto totalmente su opinión, doña José. Pues fíjese, aquí las cosas muy diferentes que allá en la Cuba. Allá en la Cuba, al que roba, mata o viola, lo fusilan, así de simple. Buenas tardes, doña José, aquí le tengo el pedido. Pero deprisa, ¿no? No me vayan a caer los polis. ¿Por qué tanta prisa, Micaelo? El otro día nomás por unos minutos me pusieron una multa de una semana de sueldo por estar parado donde no debo, pero bueno, hasta luego, ahí nos vemos. La próxima semana vengo a cobrar. Un segundo, por favor, doña Chuy. Ahora sí, ya, doña José, ¿en qué estábamos? Ay, bueno, ya se me olvidó, total. Bueno, dígame pues, ¿y cómo le va a su hijo? Pues la verdad, muy preocupada porque él necesita su celular para trabajar en la tintorería, hacer sus pedidos, pero como ya es multa si habla y conduce a la vez, no lo puede hacer y su jefe le exige que se detenga y le conteste el teléfono a medio camino. Pobrecito de mi hijo, se arriesga en el trabajo y en la calle a que lo agarren los policías rateros, esos desgraciados. Buenas tardes, doña José. ¿Cómo está, don Julio? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué va a comprar? Nada, señito. Pasaba a saludar, pero mejor regreso luego cuando esté desocupada. Vine solo a saludarla. Oiga, doña José, ¿y ese viejito quién es? ¿Por qué se fue tan triste? Fíjese que me da mucha tristeza, don Julio. Él está muy solo, su esposa murió el mes pasado y sus hijos desde que se fueron a los Estados Unidos no ha vuelto a saber nada de ellos. Y con su pensión apenas si le alcanza para comer, digo, pues así pasa cuando los hijos se olvidan de uno, ¿verdad? Pues sí, doña José, la verdad es que usted tiene mucha razón, pero ya ve que yo trabajo de noche, así que ya me voy a curar, nos vemos mañana, cuídese mucho. Pues ándale, que te vaya bien y que Diosito te bendiga. Gracias, adiós. Ay, pobrecita de doña José, esa tienda no la va a llevar a ningún lado. En vez de ganar, nada más invierte. Bueno, pero ni modo, y con eso de los Oxxos y todo ese tipo de cosas, ¿cómo va a ganar? Allá en La Habana no existe eso.